charlas en la parrilla, conducido por un grupo de amigos que replican los debates de la sociedad argentina. ¿No será mucho? Entérate todos los jueves de 20 a 22 por FM 104.7 Radio Flecha de Oro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de Charlas en la Parrilla, nuestro programa número 7. Muchos temas para hablar hoy. Como siempre, la agenda que nos imponen los medios de comunicación. ¿Qué vamos a hacer agenda nosotros? Pero ya empezamos este programa. A la derecha mía, como siempre, Marcelo Suárez. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué tal, Pampillón Carlos? Buenas noches. Programa número 7. Ojo al número, ¿eh? El número es importante. Sí, es importante. El 7. Vos me vas a contar el significado de los sueños, de la lotería, no sé. Después vemos. A mi izquierda, Marcelo Pastorini. Buenas noches y bueno, vamos a tratar de disfrutar este séptimo programa. Hoy con varios cambios, ¿no? En la parrilla hay un cambio. Ahora lo contamos. Muy bien. Muy alejado, casi en las antípodas, digo, por los kilómetros. En Chacabuco, Dionelé, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo están? ¿Qué pasa, Pastorini, con la parrilla? Hoy estoy de vacaciones, Pacarraco. ¿Qué pasó? Hoy tenemos pollo al disco. Acá lo tenemos a Gonzalo con el pollo al disco. El maestro de disquero sería. Sí, el maestro disquero. Le dimos franco a Pastorini. Hay que dejarlo mostrarse al muchacho que viene con inquietudes nuevas. Va a trabajar sobre el disco, ¿no? Es de la división inferior. Vamos a ver cómo... Sí, lo veo medio amateur en el arranque. Pero bueno, esperemos que sea un éxito. Le hago una pregunta técnica, Pastorini. ¿Lo vio pelando papas? Todavía, recién lo que hizo fue poner el disco arriba de la parrilla. Así que nada más que eso. Todavía no, ni prendió el fuego, lo vio. No se le puede empezar a jugar al hombre. Todavía no prendió el fuego, dejémoslo trabajar. Hay un dejo de amateurismo, porque a esta hora ya tenés que tener más o menos todo organizado, bueno, pero bueno. Yo creo que como en el fútbol, como en la cocina, lo que hay que juzgar son los resultados. Todo bueno, tiene que ver. Esperemos. Lo tenemos de espalda a la parrilla, Claudio Pastorini, para que no incida, pero gira sobre el eje. El tipo es un técnico, ¿viste cuando el técnico lo expulsan y se queda asomado en el túnel? Y va a la cana y lo raja, el tipo se queda igual. Sí, así está Pastorini, no le. Pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla la materia y veremos. A ver qué puntaje le ponemos. Bueno, muchachos, comenzamos la charla, el debate. Hay un tema que viene retrasado en el programa, aunque sigue con actualidad en el país, nos espera, es casi presente, aunque el tema es el dólar futuro, ¿no? Y un tema que comienza cuando el diputado, por entonces el diputado Pinedo, junto con Negro, el radical, hacen la denuncia solamente contra el presidente del Banco Central y su directorio por la venta de dólar futuro. Recordemos que tiene que ver con una operatoria del Banco Central, muy usual en todos los bancos del mundo, incluso una operatoria por la cual el Banco Central ganó muchísimos millones de pesos durante la presidencia de Vanoli. Sin embargo, Fábregas, que es mucho más amigo del liberalismo argentino, le hizo perder 11.000 millones de pesos, pero con él no se enojó nadie. Porque tiene que ver con qué dólar ponen a futuro y qué expectativas generan, y eso hace que, de acuerdo al precio que finalmente resulta el dólar, el que apostó es casi como una... Es una timba. Es una martingala, claro. Una timba, y el que llega, gana o pierde. Pero no son dólares, en realidad se usa el valor de referencia de dólar, pero son pesos. Se paga en pesos, por lo cual tampoco le cuesta, no es importante tampoco, por más que hablen de los 70.000 millones, el Banco Central sigue teniendo superávit, incluso con esos 70.000 millones que dicen que va a perder. Es decir, que eso tampoco genera un tema gravoso para el país, ni mucho menos, porque el país fabrica pesos. Claro. Gravoso sería dólares. Tiene que imprimir más pesos. Exacto, gravoso serían los dólares porque habría que ir a ponerlos y comprarlos si no los tenemos. Sin embargo, lo denuncian como un delito, y el juez Bonadío avanza mucho más allá y termina imputando a la Presidenta de la Nación, al Ministro Kicillof, al Viceministro, a otros funcionarios del Banco Central. Ni siquiera Pinedo se animó a tanto, pero sí el juez avanza sobre todo eso. Pero yo, además de hablar de este tema que explicamos así muy someramente lo técnico, les quiero mostrar, por ejemplo, el diario Clarín del 20 de noviembre del 2015, día viernes, previo al balotaje en la Argentina. Y el título dice: el principal asesor económico de Scioli está en la lista de compradores de dólar futuro. Miguel Bain aparece en la lista que tiene en su poder el juez Bonadío. También hay bancos y automotrices. Y sigue hablando Wiñaski, que también hizo una nota en la radio, cuenta un poco la operatoria, e insiste en que Miguel Bain es el que más dólar futuro habría comprado dentro de los cinco que más compraron en ese listado. Esto lo dice dos días antes de las elecciones. El día siguiente, el sábado, en ese tándem que hacen Clarín y La Nación, preelectoral, lo publica La Nación. Bonadío investiga la lista de compradores de dólar futuro. Y hablan de Miguel Bain, uno de los principales asesores económicos de Scioli, lo mismo que dice Clarín, ¿verdad? Estos dos días antes de las elecciones. ¿Algún votito se habrán llevado de Scioli con esto, no? ¿Usted qué opina, doctor? Diga, ¿algún votito se habrán llevado? ¿A quién se habrá enojado? Después en la lista no aparece. Y finalmente, en la lista, Miguel Bain, a quien no me interesa defender porque ni siquiera me cae bien, tiene pinta de dibujito animado, ¿no? Aparte, sí me cae bien, a mí no, a mí no. A mí no, los liberales me caen siempre mal. Entonces, Pero no es liberal, sí. En el fondo representa otros intereses que no son los que debiera representar. Para mí no iba a ser ministro y no iba a tener la influencia que dicen que iba a tener. Pero era el número no obstante, uno de lo acusa. No, el número uno era la señora que era ministra, no recuerdo apellido ahora. Era la ministra de Economía, un apellido de la griega. Sí. No sé, Polita, que sé. No. La otra. Ahí subían cosas, pero no lo era. Claro. Bueno, finalmente no aparecen en las listas. Y decían que él estaba haciendo un negociado sabiendo que Scioli iba a devaluar y por eso era que había comprado los dólares. Generaron esa idea en parte de la sociedad argentina, influyeron en el voto y ahora parece que la lista es al revés. En donde no está Bain y están un montón de funcionarios del macrismo y de grandes empresarios argentinos, ya a Clarín y a La Nación no les interesa publicarla, ¿no? Pero entre los compradores, por ejemplo, está Nicky Caputo, el íntimo amigo de Macri, y de varias empresas que han tenido la gran mayoría de las licitaciones de la Ciudad de Buenos Aires, con las empresas CIPSA y Capital Market. También está José María Torello, que es el apoderado nacional del PRO, jefe de asesores del presidente de la Nación. También están la empresa Chery, que es la de automóviles importados, y Socma, que son dos empresas de Franco Macri, el padre del presidente, que hizo la devaluación. El ex CEO de LAN y hoy secretario de Coordinación de Políticas Públicas del Gobierno, Gustavo Lopetegui. También está, y este es mucho más grave todavía, el fondo Pegasus, que era parte de lo que manejaba Pharmacity. Y Pharmacity, quien lo gerenciaba, el CEO era Mario Eduardo Quintana, hoy secretario de Coordinación Económica, es decir, uno de los que decidió cuál iba a ser el precio del dólar junto compra de GAI. Entonces uno se pregunta, si hay un delito, si es que existiera un delito, a mí por lo que yo estoy viendo acá, el que lo cometió fue Macri y no Cristina Fernández de Kirchner. Yo, para mí no es un delito, son decisiones de política económica, algunos vivos aprovecharán o no aprovecharán, difíciles cosas de comprobar, pero lo que está claro es que el que devaluó fue Mauricio Macri, no el gobierno anterior, el que devaluó fue Pradegay, fue Sturzenegger, en todo caso. Ahora, el juez Bonadío, que no quiere apartarse de la causa, es denunciado para ser recusado en la Cámara y demás. Hoy la Cámara lo confirmó. Sin embargo, hay una denuncia en contra de Bonadío, junto con Sturzenegger, que el fiscal Dilelio le dio curso y también el juez aprobó las medidas de prueba que pidió el fiscal, por lo cual ya estaba avanzando la investigación. Y una de las cosas que pide, aunque parezca insólito, el fiscal Dilelio como prueba, es saber si iban o no a devaluar. Entonces pide los videos del debate y de diferentes reportajes. Le vamos a pedir a Ariel, que lo tenemos en la operación técnica en estudio, Ariel Florentín. ¿Sabe que le voy a pedir a Ariel la carpetita que dice Macri? Tenemos el audio de Mauricio. A ver si iba a devaluar o no iba a devaluar, o era solo una acusación del panelista de 678, Daniel Scioli. Lo tenemos y lo escuchamos. Dale, Ariel. Hay una pregunta que está en el aire y que él machaca, Scioli, machaca, y te la hago directamente, no estamos en el debate y la podés contestar. Sí. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. Bueno, ¿está más o menos claro el tema? Abro el debate, muchachos, digo. Pastorini está comiendo. Esta berenjena está buenísima. Bueno, ya habíamos hablado del tema del Banco Central y la denuncia del Banco Central. Yo había dicho que no era justiciable, porque es política económica, devaluar o no, o vender dólar futuro o no a determinado precio. Porque ahora haya cambiado el eje de la discusión, no voy a cambiar esa opinión. Así como no era justiciable que Vanoli pensara que el dólar iba a valer 10 pesos en enero o febrero, cuando el mercado estaba descontando que valía 14 o 15. ¿Qué es el mercado? El mercado... El 4 arriba es el mercado. No, el mercado es... El Banco Central vende en un lugar que se llama mercado, no lo vende en Calcuta. En un mercado oficial, ¿no? En una cueva paralela. Está bien, pero el mercado ya había... El mercado se compone de un mercado oficial y un mercado no, eso no es mercado, eso es un delito. No. Las expectativas no están reguladas. ¿Cómo no? Para, ¿voy a opinar? Sí, pero... ¿Puedo opinar? A ver, pero... ¿sabes cuánto mueve? ¿El debate? Ahora me toca a mí. El mercado no lo integra nada más la voz oficial. Hay una voz oficial y un montón de opiniones. Esas opiniones pueden estar dentro del país o fuera del país. Algunas están fuera del país. Para esas opiniones el dólar iba a valer 15 pesos, pero yo no lo estoy defendiendo eso. Lo que dije en aquella oportunidad es que era muy lícito lo que estaba haciendo el Banco Central porque era la política económica de ese momento. Eso lo voy a mantener ahora, porque yo no puedo creer que porque el Fondo Pegasus, o porque Quintana, o porque hay un montón de funcionarios que cuando todavía no eran funcionarios hicieron una apuesta, yo no puedo creer que Macri haya devaluado, que Macri haya devaluado para que esta gente gane plata. Perdóname, hubo una reunión en Olivos donde le pusieron el precio al dólar, o sea, fijaron el porcentaje que iban a devaluar. Esto era para que pero si ya lo habían comprado. Los valores que se manejan, uno compró $800,000, sí, otro compró 2 millones. ¿Vos pensás que la política económica de un país se va a fijar para que un tipo gane 800,000 dólares? No, pero otro que compraron 100. No estás hablando de un tipo, estás hablando de funcionarios. Otro compró Clarín 11 millones. Y vos pensás, que la corrupción, es residual. Yo no creo que sea un delito el tema. De la misma manera que vos. No es delito nada. Y yo no creo que se haya devaluado para que estos tipos ganen 2, 3, 11 millones de dólares. Yo no creo que haya sido para eso la devaluación. Ha sido para que otros ganen miles de millones de dólares la devaluación y lo lograron. Es otra discusión. Yo no creo que sea un delito. Ahora, si es un delito, como dice Bonadío. Pero dijimos que no era un delito. Pero si Bonadío considera que es un delito, al que tendría que estar investigando y acusando es a este gobierno, que es el que produjo la devaluación y que tiene funcionarios que se beneficiaron. Digo, a esa lógica voy, Suárez. Sí. ¿Me entendés? Para mí no es un delito. Ahora, si Bonadío cree que lo es, pero ¿por qué no cita a los funcionarios que generaron la devaluación? La ganancia extraordinaria. Está bien, pero yo entiendo que es una investigación tendenciosa, pero todavía ni siquiera hay procesados en esa investigación. Me parece que nos estamos apresurando. Pero te citaron un expresidente. Yo creo que no tiene nada que hacer ahí, Cristina. En esa indagatoria no tiene nada que hacer y me pareció temeraria. ¿No le echa Chacabuco qué piensa? No, yo pienso lo mismo que Suárez. El tema es, no vamos a sacar el cuerpo a las balas, acá hay alguien que lo hizo con toda intención de ganarse un dinero, pero tampoco es tan así como, bueno, Cristina, le echamos la culpa a Cristina, y no fue así, yo creo que no fue así. Bueno, pero el juez sí hizo eso. Está medio tartamudo, Narigón, ¿qué te pasa? Llegó apurado. Bueno, muchachos, la cosa es que quedó clarito que era la voz de Mauricio, reportaje de Rial. No voy a devaluar, es un invento de él, dijo. Bueno, vale 15. Le voy a contar cortito la operatoria y qué significa la bicicleta financiera, ¿no? Que es lo que le queríamos preguntar al Bubi la otra vez, se nos fue el tema de tantas anécdotas. Pero cuando vos venís con dólares, el dólar se va a casi 16, entonces lo pasaste a pesos. Fuiste, compraste LEVAC durante un mes, te quedaste con un 38% anual, un 3% coma moneditas de interés. En un mes te genera eso sobre el monto que vos ya has puesto. Saliste de los LEVAC, el dólar volvió a 14.70 y te ganaste un 7.8% en dólares en solo un mes. La Argentina ahora paga como barato 7 u 8% para que le presten 10 mil millones de dólares por año. Nosotros a la bicicleta financiera, a los capitales de Londrinas, se los damos en un mes. Porque te hacen la movida al dólar, te lo suben, te lo bajan, van al mercado financiero, vuelven, y esos son los capitales de Londrina, los que apuesta este gobierno, para ver si te genera empleo, cosa que, como no pasó nunca, no va a volver a pasar lamentablemente tampoco, ¿no? Siempre fuiste muy bueno con los números, Cachito, así que en ese aspecto la tenés bien clara. Pero, ¿qué pasó? A mí me parece que le pagamos los fondos buitres ya, ¿no? Ya está el pago, sí. ¿Por qué? ¿Y porque, sí, porque la tasa que... No fue el 4% como Bolivia. No, no era un 4%. ¿Cómo va a ser el 4% si hace 15 años que estamos en default? No, perdón. El default se terminó con el canje de bonos. Perdón, este gobierno estaba diciendo siempre que entrar al mundo y ser... Acá se dijo que iba a pagar una tasa del 11% y no se pagó. No, ¿cómo el 11%? Acá se dijo que iba a pagar el 11%. Acá se dijo que se iba a la tasa. Si quieren, yo los escucho siempre. Y la tasa es entre el 7 y el 9.5. En este programa Charlas en la Parrilla se dijo que se pagó 7.5. Está bien, pero acá se dijo que se iba a pagar el 11. No lo recuerdo, yo no me acuerdo del 11, pero la verdad, lo que sí digo... Lo que hubo es un default selectivo. Técnicamente se llama default selectivo porque no pagamos algo. O sea que hubo un default. Pero ¿a dónde ibas con el default vos? ¿Ibas a decir otra cosa? Sí, yo digo que, por ejemplo, siempre dijeron que íbamos a entrar con una tasa de un 4% como Bolivia, de un 5% como Uruguay, y hoy estamos en un 7.5%. O sea que, en definitiva, no sé qué grado de confianza... tenemos. Yo creo que se mejoró la confianza, pero bueno, eso está por hacerse. Ahora se supone que va a cambiar todo. Vamos muchachos, a esperar, muchachos. Vamos a escuchar a La Mona Jiménez. Dale. Un tema, un hit, el último de la década de La Mona Jiménez, con el último Papi, vaso de vino. Con el último vaso de vino, escribió Corrupto, Dueño del Hambre, lo canta La Mona Jiménez. Vamos. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. El pueblo se pregunta hasta cuándo robarán esos negocios sucios, traficantes del mal, que existen intocables con tanta impunidad. Total, viva la Pepa, nadie los tocará. Lo saben que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre y la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones venía a la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. Para blanquear el dinero hay que buscar la ruta que te lleve al paraíso fiscal. Ladrón de guantes blancos, a tu fuero renunciar para poder juzgarte sin más inmunidad. No sabes que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre, la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. Ellos inventaron fantasmas y los periodistas de todo el mundo descubrieron unas offshore, el dinero, el oro y hasta el moro. de los ares de todo el mundo. Con sus cuentas resucias en Panamá, en las Bahamas y en Panamá. Arriba van, arriba van. Se esconde en las Bahamas y en Panamá. Arriba van, arriba van. Tazos, 500 toros y se tienen mucho más. Arriba van, arriba van. Se esconde en las Bahamas y en Panamá. Arriba van. Esos 500 toros y se vienen mucho más. Oh, juremos con gloria a morir. Oh, juremos con gloria a morir. Discriminación para la Mona Jiménez. Bueno, le pedimos que nos explique ahí. Claudio, ¿estás en línea, no? Estoy acá escuchando. ¿O te pusieron en línea? ¿Cómo es? Me pusieron en línea. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Bueno, bestseller de hoy y de siempre. No, eso de grandes valores, cacho. Bueno. Los bestsellers del ayer. Claro, la idea cuál es, seguimos en la misma idea acá con los amigos que me acompañaron en la inquietud. Dejemos a Coelho un poco. Dejemos a Coelho y dejen de tocar los botones del teléfono. Nos estamos bombardeando. Bueno, dejemos un poco a Coelho. Quedamos cruzados con los cables. Yo apuesto a que en la biblioteca de casa hay libros que no hemos leído, y si no están en casa quiere decir que están en la biblioteca de la escuela, porque todavía hay un montón de escuelas que tienen libros para que podamos leer. Así correcto. Que pasamos a la segunda etapa de bestsellers del ayer. ¿Qué es eso? ¿No lee usted? ¿Está abullado en el teléfono por casualidad? ¿Cómo? Dígame. ¿No está apoyado en el teléfono por casualidad marcando un numerito? No. No, estoy quietito. Bueno, lo dice el señor Suárez. Muy bien, gracias, Claudio. Usted es gran lector, no lee de García Márquez en la escuela, ¿eh? Claudio no lee. Sí. Bien. El jueves pasado habíamos quedado en Londres, 1885. Había un loco asesino. Y bueno, ahora voy a seguir en esa línea, pero nos mudamos, nos venimos a Buenos Aires. Yo sé que acá a los compañeros les va a gustar. Estamos a finales de la década del 20, Argentina es un polvorín, se viene la década infame, ¿no? Ubiquémonos en esa situación, pensemos que estamos con Musín. Y hay un señor que trabaja en una empresa, es un marginal, un lumpen que se llama, pero tiene un buen laburo y es cobrador en la empresa. Y lo llaman, los que hemos trabajado en relación de dependencia sabemos que si nos llama el director de la compañía, hay un problema, y si vos cuando entrás al despacho del director de la compañía, no solo está el director, sino que está el contador y está el gerente, hay más problemas. Hay más problemas, ¿no? Y a nuestro héroe le dicen, que es cobrador de la empresa, le dicen, a usted le faltan 600 pesos. Y el tipo dice, no, ¿cómo? Si yo no tengo ningún problema. Si a usted le faltan 600 pesos, usted se quedó con 600 pesos de la empresa. Y el contador salta y le dice, no, con 600 pesos y 7 centavos. Bueno, tiene tiempo hasta mañana para reponer ese dinero. Por supuesto que nuestro héroe se llevó los 600 pesos, era una cobranza que no rindió, y sale a buscar ese dinero que no lo tiene porque se lo gastó, y no que se compró pilcha ni nada, se lo gastó en pavadas, ¿no? Y no es fácil en el apuro conseguir, es una plata, yo hice una cuenta, es como si faltaran 50 mil pesos de hoy, ¿no? No es fácil, ¿viste? Claro. Conseguir 50 lucas para mañana. No, espera un ratito, le pusiste todos los ceros, seguro. Hice las cuentitas más o menos porque hablaba del salario, ¿viste? Después con Carlos la podemos verificar. Y la plata no aparece. Conoce un farmacéutico, tiene un amigo farmacéutico que es fanático de la Biblia y de la ruleta. Y va y le manga al farmacéutico. El farmacéutico le dice, raja de acá, tómatelas. No la consigue la plata. Entonces va a ver a un tipo que conoció hace unos días, medio esotérico, que están armando una especie de cofradía, que quieren cambiar al mundo, y dentro de esos tipos hay uno que le dice, vos necesitás 600 pesos con 7 centavos, yo te hago un cheque ahora y lo resolvés mañana mismo el problema, pero tenés que participar de lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a cambiar el mundo. Es 1929, Buenos Aires, una novela que es fundamental, que preanuncia el peronismo, muchachos, preanuncia el peronismo antes de que Perón pudiera imaginar lo que iba a hacer en este país. Este tipo ya lo anunció. Lo dejo ahí. Y seguimos dentro de un rato porque se me quejaron la otra vez de que no di tiempo. Por eso, ahora ya tienen todo el programa para decir cuál es esta obra. Exactamente. ¿Eh? Y este tema que vamos a escuchar de Alejandro del Prado es una ayudita. Los Locos de Buenos Aires, Alejandro del Prado, lo escuchamos y continuamos aquí en Charlas en la Parrilla en este programa número 7. Su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura, la ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya está de vuelta, otro que las sabe todas y otro reza a toda hora, la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante, la ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro la ciudad nos ama y que se sabe que pretenderé la dama salir. Los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, cuidado con esa gente. Volvemos en Charlas en la Parrilla. Pastorini, ¿dónde puede escuchar la gente este programa? ¿Usted sabe? Sí, por supuesto. ¿A dónde? Por Facebook, en Charlas en la Parrilla. Muy bien. ¿Y por internet, Carlos? www.flechadoro.com.ar o en el Facebook se bajan la aplicación o también tienen un reproductor en el propio Facebook para comentar mientras escuchan el programa. Muy bien. ¿Qué tiene que comentar? Muy bien. ¿Cuál es la obra? No lee. ¿Usted escucha ahí? Estoy escuchando perfecto acá en Chacabuco. Muy bien, la idea es que con lo que avanzamos de la obra que mencioné hace un rato, los oyentes o los radioescuchas adivinen viene o intenten el enigmático. Exactamente, el acertijo de Batman, ¿no? Bueno, pero hay un tema que es como recurrente, que tiene que ver con los scratches. Exactamente. Que vos propusiste. Muy bien, lo propuse yo, los scratches. Empecemos por definir, justamente el profesor Musin, que estuvimos hablando la semana pasada, tocó el mismo tema y no lo sabíamos. No lo quiero mirar, pero si vos encontrás algo, Carlos, para decir de lo que él bajó en Facebook, lo decimos. Yo estuve mirando un poquito y que es un scratch, viene de antiguo, es una especie de intimidación pública ante una persona que ha ejercido funciones políticas y que se le reprocha algo de esa función que hizo y espontáneamente o programadamente se le hace un reproche público que puede tener consecuencias, ¿no? En Argentina, los primeros que hicieron scratch, por lo menos de lo que yo vi, es la agrupación Hijos, porque había represores que, o bien porque tenían condena y Menem los indultó, o bien porque zafaron por la ley de obediencia debida y punto final, zafaron de ir en cana y los chicos iban a la esquina de la casa con carteles y le decían a los vecinos, acá vive un represor. Digamos que era una respuesta a la falta de justicia. Exactamente, y eso una respuesta a la falta de justicia. Adelanto mi posición y yo lo veo con buenos ojos, porque efectivamente era la única herramienta popular y social que teníamos para que la gente supiera que el tipo del cuarto B, en vez de estar en cana, está en su casa y resulta que era un apropiador de niños. Correcto. Ahora bien, eso después, con el devenir de la democracia, fue cambiando. Yo traigo el tema por lo que le pasó a Zanini, candidato a vicepresidente de Scioli, primero en la cancha de Boca, con una silbatina, no sé cuán generalizada fue, pero fue importante. Pero lo que más me preocupó fue lo que le pasó en el avión, que casi prácticamente fue un zafarrancho y con viso de linchamiento, y el tipo la pasó mal. Un tipo que, te adelanto que a mí no me gusta en absoluto, no me gusta nada Zanini, pero lo cierto es que no tiene ni una causa penal. Ninguna, ni siquiera una mención. Y me parece que pusieron en riesgo, lo que se ve creo que el avión no había despegado, ¿no? No, eso pero no sé. Fue una situación de mucho peligro. Pero en la que es grave que tampoco el comisario de a bordo y el piloto... que para mí tendrían que haber desalojado a los tipos. Lo tendrían que haber hecho bajar del avión. A los otros. Claro, a los agresores. Pero tampoco puedo olvidarme que hace unos años se organizó una marcha en tribunales con una especie de simulacro de juicio a la Corte Suprema, donde se ponían fotos y se invitaba a escupir fotos de periodistas, Magdalena Ruiz Guineazú, La Nata, y fotos de los miembros de la Corte que también tenían un viso de escrache. No me mires con esa risita, Pastorini, porque venía muy tranquilo. No obstante, no es lo mismo una acción política. No, ahora lo vamos a... Con esa modalidad. Ahora lo vamos a discriminar el pero tema. ¿Qué, ¿no?, dice Musé? Mirá, claro, porque, primero dice... Díganle. Me parece que son dos situaciones distintas. O sea, si bien es la misma, el escrache es el mismo, o la finalidad, o el acto es el mismo, son dos situaciones distintas. Me parece que, por ejemplo, en el caso de Hijo, la gente saca y expresa lo que no pudo expresar, o su indignación, el castigo que pretendía para el represor, el tipo que se apropió, lo que fuere. Y en el caso de Zanini, yo creo que el tipo, el castigo ya lo tiene. Y yo pienso, no lo defiendo a Zanini, me parece un tipo detestable, pero bueno, en este caso... el castigo lo tuvo, el tipo perdió en las urnas, ya está, déjalo, ¿entendés? Y bueno, mucho peor aún el contra-escrache que hizo después, porque después el pobre pelado ese, que pobrecito, de frente, ¿entendés? Después fueron todos a escrachar lo que el tipo era karateca y qué sé yo. Me parece que son... Sí, pero el pobre tipo terminó siendo uno de la banda nazi de Mar del Plata, karateca, claro. lo cual te quería decir, por eso te quería decir lo que dice este Musim. Primero cuenta que el diccionario Lunfardo, que dice que se usa la etimología de la palabra, cambia, ¿no? O sea, que no en todos lados dice lo mismo sobre escrache, ¿no? Dice, yo lo conocí, dice Musim, nuestro profesor de historia, en un tango de Mundo Rivero, el chamullo, dice, a veces si otro camba me lo emparda, hay programa de espiche en la buzarda o se firma con un feite en el escracho. Bien, Lunfardo no entendió un pito. Yo te lo puedo traducir, dale, porque ahí escracho acá está usado como pelo, como peinado. Entonces, Musín dice, en este caso es cara, dice, en otros aparece como retrato fotográfico, también, cara, pelo, decís, o es perpento. Dale. Dice, pero en estos tiempos aparece como un verbo que describe el poner en evidencia a alguien frente a sus vecinos, como decías al principio, o frente a terceros involucrados. Y esto me parece más interesante. Ahora, rodear a una persona en un lugar cerrado para increparlo en patote con el agravante de que uno de los intervinientes es karateca, es decir, para nuestra ley está armado, eso no es un escrache, es un delito que cuenta con la complicidad del comisario de a bordo. En segundo lugar, es un acto indigno, grosero, desubicado y bastante cobarde. Y además peligroso, claro, porque estás en un lugar cerrado que pone en riesgo a un montón de gente. Exacto. Yo digo, los escraches en general... y hay que dividirlos concretamente entre aquellos, pero también hay que dividirlos los que son acciones políticas de un grupo político, de un partido político, y no es lo mismo publicar la foto de periodista y decir, estos son los que te mintieron, porque ellos piensan que ellos te mintieron, y otra es ir a la puerta de la casa del periodista y insultarlo, escupirlo, yo no vi que haya ocurrido. Sin embargo, sí ocurrió, por ejemplo, con TN, cuando van... a lo de la casa de Farinia, supuestamente, de esta chica, ¿cómo es? La que era la esposa, Karina Angelinek, y da la casualidad que en el mismo edificio vive Víctor Hugo Morales. Y dicen, aquí vive Víctor Hugo Morales, en el cuarto A de esta avenida, y mostraban el número. Eso es un escracho barato, tendencioso y de un medio de comunicación. Eso es muy grave. Más allá de las acciones particulares de las personas, que finalmente fueron cinco estúpidos, cinco mandados, pero personas finalmente. Y no organizaciones, no medios de comunicación, por lo cual... yo le quito la relevancia a esos escraches también. Diferente es quizás lo que pasó en la cancha de Boca, porque probablemente haya sido Angelici, el presidente de Boca, perteneciente al macrismo y operador judicial, el que haya mandado gente a generar ese escrache. Esa es la duda que hay, la duda que perdura. Pero yo no creo que sea tan así, que le mande gente, ¿me entendés? Me parece que no. En el avión no, yo estoy en la cancha de Boca. No, en la cancha de Boca, Yo sí, creo olvidate que se lo mandaron. Porque si no, si el tipo realmente no lo deja entrar, ¿me entendés? No creo que sea tan ignorante, Sani, Angelici. No son ignorantes. La verdad que no lo sé. ¿Cómo manejás una masa en un lugar? No, una masa no, porque no fue una masa, fueron algunas personas. La masa la manejás directamente. No fue una masa, fueron algunas personas que lo empezaron a insultar. No fue la masa, ¿eh? Y desde otra bandeja lo empezaron a insultar uno, dos y un grupito, ¿no era? No fue la cancha Boca completa insultando a Zanini.

Bueno, continuamos entonces en Charlas en la Parrilla. Este es nuestro programa número 7. Es un número importante esta noche. Y recién decía Claudio, por supuesto, vamos a hablar del paro y marcha de mañana, claro, porque va a estar encadenado con el tema que proponemos ahora, que tiene que ver con los despidos, la desocupación, las leyes de Cámara de Diputados sobre el tema, el veto que propone el presidente Macri, el proyecto de la Cámara de Senadores que ya fue aprobado por esa Cámara. ¿Y mensajes hay alguno? No, por ahora no. Ahí ya me han arriesgado y han acertado con el título. No me digas. ¿Quién acertó? No lo voy a decir. ¿Qué persona acertó? ¿No? ¿Con sí, qué sí, título? Sí, Mariela, que es una lectora atenta, ya arriesgó y acertó. Pero cuando te dijo larga el vino, no lo leíste eso. No, eso no lo leí, pero lo estás diciendo vos ahora. Bueno, ¿cómo arrancamos con el tema de...? Bueno, venimos en varios programas también hablando un poquito del tema de los despidos. Hay una estadística que marca algo así como 1.000 despidos por día desde que asume Mauricio Macri. El gobierno lo niega. ¿Y otra estadística? Lo niega absolutamente, pero sin embargo, hoy publican estadísticas del Ministerio de Trabajo donde corroboran todo lo que está diciendo la oposición sobre los despidos. Por eso no se entiende cómo los interpretan o cómo los salen a decir. Ayer, para mí, una vergonzosa participación de Peña en el Congreso de la Nación, en la rendición de cuentas de la Jefatura de Gabinete, ironizando todo el tiempo sobre lo con la oposición, hasta diciéndole que mal se deben sentir por lo de Lázaro Báez. Me parece que no corresponde, que no tiene nada que ver con un jefe de gabinete que está exponiendo en la Cámara de Diputados. Con un furcio increíble. Bueno, ¿no? Donde dijo, tenemos que hacer todo lo posible para defender los intereses de los que más tienen, dijo. Y ya sabemos que lo están haciendo, o sea, que el inconsciente está trabajando. Le falló. Como a otros, no nos olvidemos de María Eugenia y del presidente. Pero bueno, la cosa es que hay un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado. En el Senado, y otro en diputados que todavía no se trató. Así es. El del Senado plantea 6 meses, con posibilidad de prórroga, de suspensión de despidos, A partir de la entrada en vigor de la ley. De la ley. Y la indemnización doble para los despidos. Así. Porque vos no podés prohibir que despidan. Lo que vos podés poner es condicionamiento para que no le convenga despedir. En la Cámara de Diputados el proyecto es un poco más profundo. Habla de retroactividad del 1 de marzo, lo cual ya deja reincorporando a personas que han estado despedidas o les corresponde la doble indemnización igual. Y sobre todo congela todos los despidos en el Estado. No le permite despidos al Estado, que es el que está hoy en día dejando también mucha gente en la calle. Pero, según la estadística, ya hay más gente de empresas privadas que del Estado despedidas, lo cual es mucho más grave también, porque quiere decir que la economía privada empieza a decrecer mucho más de lo que el mismo gobierno pensaba. Ahí yo tengo varias cositas para decir. Primero que, como es un país sin estadísticas, la verdad es que uno tiene que manejarse... No, pero eso no es cierto. Sí, yo creo que La única estadística que fue cuestionada fue la del costo de vida, la de todas las estadísticas del INDEC. Yo creo que las estadísticas hoy en Argentina están todas puestas en tela de juicio. Pero pará, déjame que hable. La sensación térmica a mí me dice que lo que vos decís es correcto. Sensación térmica es un término que no me gustó como lo utilizó Prague y trata de no utilizarlo en este caso tampoco. No sé por qué lo utilizó y por qué vos pensás que si lo utilizó Prague yo no lo puedo utilizar. Porque dijo exactamente lo que está diciendo vos. Eso fue feo. Es Pratt Gay. Dijo exactamente lo que no, dijiste pero, vos. ¿Qué dijo? ¿Que la sensación térmica sí, que hay despidos? Que lo de los despidos. Que no hay despidos, que es una sensación. No, pero yo estoy diciendo que sí, que siento que despido. Pero también decís sensación térmica. Entonces, ¿qué importa lo que dice Pratt Gay? Que vos interpretas. Pero no, suena bien. Si vamos a discutir eso, no tiene sentido. Él dice que hay una sensación, pero que es real. Yo tengo la sensación de que sí. De que sí están los despidos. Que digan una cosa u otra, yo tengo la sensación, por mi laburo, porque lo veo, es que hay gente que se está quedando sin laburo. Ahora me hiciste... Es más, ya está preparando el aviso. Te despidieron, doctor Suárez, y el teléfono. No sé a dónde iba. No, que más allá de la estadística... Estábamos en la ley. Yo creo que si vos ponés retroactiva la ley es inconstitucional. Porque el tipo que decidió un despido, el empleador, ya sea el Estado o el privado, que decidió un despido hace un mes, no podés penalizarlo ahora con una indemnización que en ese momento no existe. Puede ser eso. Eso desde lo legal. Yo estoy de acuerdo con esta ley. Yo estoy de acuerdo con esta ley. Si estamos en emergencia, tenemos que trabajar con leyes de emergencia. Y a mí me parece más que razonable este proyecto de ley. Son 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la ley, donde dicen que los contratos nuevos quedan afuera, de la doble indemnización, no tengo ningún problema con esa ley. Lo que propone el oficialismo, en este caso, el oficialismo lo que está proponiendo es una ley que plantea lo del empleo joven. Eso, ¿no? Es otra cosa. Lo pone como contraposición. Se puede complementar. Lo pone como contraposición. Lo que pasa es que lo que plantea el oficialismo, para mí es no es bueno, porque lo que le va a permitir a los empresarios es no solo despedir, sino reemplazar a un tipo de 50 años por un pibe de 20 y no pagar encima las cargas sociales. Es discriminación positiva. La discriminación positiva siempre es problemática. Pero no vas a generar empleo. Siempre no vas a evitar despido. Puede vas haber a cambiar un traslado. Claro, y eso pero gravoso para el Estado, porque se pierden los aportes. Vos tenías un empleado al que le pagaba los aportes de tu parte y su empleado pagaba los aportes de él, y vas a tomar un empleado por el cual no vas a pagar más aportes ni vos ni el empleado. Bueno, la cuestión es que acá ese tipo de legislación de emergencia funcionó bastante bien. Y en el 2002, hasta el 2007 se mantuvo. La verdad es que a los empresarios no le puedo decir, muchachos, no despidan, o muchachos, no aumenten con el dedito índice, porque no te dan pelota. Así que desde ese punto de vista, yo quería rescatar otra cosa, a lo cual los argentinos no estamos acostumbrados, que es que haya un poder ejecutivo que no tiene mayoría en el Congreso, cosa que en cualquier país del mundo pasa todo el tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos pasa todo el tiempo que un presidente, llamale Obama o el que sea, quiere una cosa y en el Congreso se dicta otra. A mí me parece bárbaro que haya una ley, no me parece para nada terrorista ni que sea un boicot. Es la conformación. Pero sin conocer a fondo la Constitución de Estados Unidos, el gobierno en Estados Unidos no precisa demasiado del Congreso para gobernar. Gobierna igual, por más que le pongan... La reforma de la salud, que es un anhelo demócrata de Clinton, no la terminan de implementar porque el Congreso no se las aprueba. Bueno, así que a mí, yo no lo vivo como una debilidad que el Congreso te sancione una ley que el presidente no quiere. Es parte del juego democrático. O sea que, salvo los dos tercios. Vamos a ver qué pasa. Ya porque el costo político de un veto es muy grande. Ya anunciaron el veto y. Ya lo anunciaron, Macri en la ciudad fue vetador serial. Sí, bueno, pero vamos a ver qué pasa. Si no lo hace sería una sorpresa. Vamos a ver qué pasa. Hay ruido de chispas, ¿eh? Se largó la fogata. ¿Sabés qué dicen, Chacabuco? No, mira, yo lo que digo es que si realmente va a vetar, se equivoca políticamente, estaría patinando y feo. O sea, en la época de Dual fue que se puso la doble indemnización. Y sí, señor, eso lo hice como gremialista. Muy bien. Sí. Y dio resultado, realmente dio resultado. Hoy los despidos, y bueno, en el Estado hay una cantidad grande y también... Conozco, sé, porque viajo y bueno, estoy en el tema, ocurre en las empresas privadas. Siempre va a ser así, de que se aprovechan de una situación y entonces despiden cuando realmente, yo insisto, o sea, despidiendo gente, achicando personal, no salva los números de una empresa. Pero bueno, el empresario acá lo piensa así. O sea, la doble tiene que existir, tienen que frenar con el tema de los despidos, incluso tiene que haber aumentos. Por eso la marcha de mañana yo creo que está más que bien planificada. ¿Estás opinando como sindicalista o como agrícola? No, yo agrícola no soy y tampoco... Decime una cosa, otra pregunta más. ¿Cómo están los despidos en el campo? En el campo no hay muchos despidos, porque realmente... Y tiene a toda la gente en negro, como Echeverre. Pero no tiene nada que ver, vos estás en negro. Y el tipo te dice, si estás en negro no lo echás, porque no tenés que pagar la doble indemnización, o lo echás y no le pagas la doble. Lo echás igual, al contrario, si estás en negro lo echás más fácil que si está en blanco, porque vos no, el tipo tiene que hacerte juicio, justificar de que estuvo trabajando. O sea, la solución no está en la doble para el trabajador en negro. En ese esclavo del campo como tenías... Sí. Bueno, tenemos que ir a la tanda de la radio, Pastorini, te salvo la campana, ¿no lees? Sí. La Pastorini pensaba... Estaba el hostigamiento. ¿Vamos a la propaganda? Vamos a la tanda de la radio, FM 104.7, Radio Flecha de Oro, Ariel Florentín. Y después con el invitado. Y cinco, tenemos el invitado especial, sorpresa, aquí vía telefónica. Espacio Publicitario. Inmobiliaria Almafuerte, una inmobiliaria como las de antes, de prestigio y honestidad. Avenida Acrobara 1498, Ciudad Madero. Comunicate al 4652-8156 o al 4652-5852. Recordalo, 4652-8156 o 4652-5852. Tienda de pastas frescas, La Buona Pasta. Usted pone la mesa y nosotros el sabor. Elaboración artesanal, ravioles fideos sorrentinos, todo hecho a mano. Empanadas caseras, tartas individuales. Dirección Blanco Encalada, 1192 Villa Madero. Delivery 4453-2647. 4453-2663. Tienda de pastas frescas, La Buona Pasta. Joyería y relojería en punto. Composturas, pilas, mallas y también compro oro. Avenida Crovara 804, Ciudad Madero. Teléfono 4652-9413. 4652-9413. Joyería y relojería en punto. Frutería y verdulería Priscila. El mejor precio de la zona. Encontrarás frutas y verduras de primera calidad. Ofertas semanales. Envíos a domicilio. Avenida Crovara 649, Villa Insuperable. Teléfono 11 21 69 91 12. 11 21 69 91 12. Frutería y verdulería Priscila. Libera tu cuerpo conmigo, se entiende. Basta ya de hacer desear. Ven aquí, admítelo. La Santiagueña. Panificados, tapas para empanadas, ravioles y mucho más. Productos de primera calidad. Teléfono 4699-9085. 4699-9085. Dirección Luz Uriaga 1152. La Tablada. La Santiagueña. Peluquería Javier Echeverría. Centro de tratamiento Vigor Hair. Detiene la caída, engrosa y fortifica. Te ofrecemos promociones en tintura y corte. También 50% de descuento en tratamientos corporales y descuentos en depilación y manicura. Avenida Crovara 679, Ciudad Madero. Nuestros teléfonos son 4453-2066 o 6088-7877. 4453-2066 o 6088-7877. Peluquería Javier Echeverría. Fin del espacio publicitario. FM 104.7, Flecha de Oro. Mucho más que una radio. Tenemos el invitado sorpresa en línea, Suárez. El señor Héctor Calviño, para nosotros un prócer, fue preceptor en nuestro San Cosme y San Damián. No solo preceptor, fue bibliotecario, fue organizador de campeonatos inolvidables para nosotros. Que periodista, deportivo, digo, ¿no? Periodista, con ideas políticas que a nosotros nos gustaban. Un montón de cosas. Héctor, ¿estás en línea? Exactamente, acá estoy. Bueno, te vamos a pedir que hables lo más fuerte posible. Un gusto saludarte, Héctor. Igualmente para vos, Carlos. Carlos, ¿no? Cacho, Carlos, como te gusta decirme. Y lo tenemos a Pastorini, un hijo directo de don Héctor, ¿eh? Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Un gustazo escucharte. Igualmente para mí. Me acuerdo siempre mucho de ustedes. Fue una de las de los grupos que más me gustaron, con los que estuve muy cerca. No lo digo porque estoy hablando con ustedes, sino que es cierto. Lo estuve comentando con Liliana Cajiano ayer y me acuerdo de los famosos torneos y además de eso, las veces que las charlas que tuvimos y todo eso, en un colegio que era muy querido para todos nosotros, ¿verdad? Yo recibo muchas muestras de cariño de los exalumnos a través del Facebook, o por ahí si me encuentro con alguno por la calle. Y bueno, eso me reconforta mucho. Pienso que si recibo esas muestras de cariño es porque algo habré hecho bien. Sí, por supuesto, no solo algo, hiciste un montón de cosas bien. Marcelo Suárez te habla, Héctor. Lo primero que tengo para preguntarte es, ¿hasta cuándo trabajaste en San Cosme? Hasta el 1 de octubre de 2008. ¿Y los campeonatos siguieron vigentes o no? No. El último campeonato fue en el año 85. ¿Recordás que Erdocia fallece en febrero del 85? ¿Ustedes? Después que nos recibimos nosotros en el 84. Claro, exactamente. Viene el cura nuevo que hace una serie de cambios en la escuela. Y a mí ya no me autorizaron más para organizar los torneos, ¿viste? Era demasiada responsabilidad, yo por mi cuenta, si los tenía que llevar yo, tenía que hablar con todos los padres, pero hasta ese momento... ¿Y con qué excusa no te lo permitieron? Claro, ¿cuál fue el motivo? Directamente el cura no quiso que se encargara Manó. Ellos decían, bueno, que se encargue Manó, pero yo sabía que Manó no los iba a hacer. Pero bueno, quedó así. El del año 85 fue el último. ¿Y de Manó qué nos podés contar? Manó falleció, lamentablemente falleció a la cosa de 2 años. No sé, me enteré así en forma imprevista. En una de las reuniones de los exalumnos de los 25 años, Fernando Fedalto, ¿sí?, tenía la noticia de que había fallecido. Sí. Pero yo tengo un recuerdo aparte. Aparte, Héctor, del fútbol, que ya lo vamos a desmenuzar un poquito más porque tenemos varias cosas para hablar. Acá con Cacho inclusive tenemos alguna queja. Ajá. Con las puntuaciones que vienen desde 1980 viene la queja. Pero yo tengo un recuerdo muy bueno también de vos como bibliotecario, porque a mí me gusta leer, vos lo sabés, y hay un montón de libros y un montón de cosas que conocí a través de tus recomendaciones en la biblioteca. ¿Cómo fue ese puesto tuyo en la biblioteca de San Cosme? ¿Vos la propusiste? ¿Cómo fue eso? Cuando yo entré a trabajar a San Cosme en el año 70, la biblioteca era un 1000 libros más o menos que había comprado el director de estudios en ese momento. No te olvides que la escuela prácticamente recién empezaba. Sí. Y yo había trabajado como bibliotecario en el Consejo Deliberante, lo que hoy es la Legislatura de Buenos Aires. Ajá. Y además en un colegio privado de Martínez también había trabajado como bibliotecario. Entonces me lo dieron a mí. Pasé de ser preceptor a bibliotecario, pero antes, ya siendo preceptor, estaba encargado de la biblioteca. ¿Y cómo es ser bibliotecario en Matadero? ¿Había respuesta de los alumnos? ¿Lo que vos tenías ganas de hacer tenía una devolución o los muchachos leíamos poco? No, por lo general, como casi todas las bibliotecas de las escuelas, que ahora ha cambiado mucho la cosa por el tema del internet, ¿verdad? Pero los chicos venían a buscar libros de textos que necesitaban, ¿no? Matemáticas, geografía, biología. Geografía y biología era lo que más llevaban. Era más de apoyo a lo que se cursaba. Exacto. Y una cosa muy linda que tenía la biblioteca era que en todos los recreos se llenaba de alumnos. Había días que había recreos que tenía que dejar hasta mi asiento porque no alcanzaba. Era algo muy lindo, o sea, a mí me gustaba mucho porque veía que la biblioteca se usaba, ¿no? Y en los últimos años que estuve en la biblioteca, la psicopedagoga me pasaba a chicos con problemas para que yo los ayudara, ¿viste? Chicos con ayuda. Yo después, además, estuve estudiando el profesorado de lengua y tuve durante 5 años un taller de literatura con los chicos de séptimo. Eso fue muy lindo, a mí me gustó mucho trabajar con los chicos de séptimo. Y trabajaba en eso y en la biblioteca. Y después llegué a trabajar como profesor en San Cosme. Ana María Verdini se tomó un año entero de licencia por enfermedad y la reemplacé en los 4 cursos que tenía. Y cuando Liliana Caggiano estaba medio enferma o tenía alguna nana, 2 o 3 semanas también la reemplacé. Vos sabés que hace un par de programas recordamos a Verdini, yo me acordaba de cuentos que nos dio y que conocimos en clase a través de ella, por ejemplo, El Sur de Borges. Ajá. O El Hambre de Mujica Lainez. ¿Y vos qué dabas, Héctor, en esas clases que diste en San Cosme? Bueno, no, yo cuando la reemplacé a Verdini, yo no me había recibido todavía, no quería, para mí era mucha responsabilidad, reemplazar a un monstruo como... Claro, sí, Verdini era una institución. No, aparte es una mujer que sabía y sabe mucho de literatura, de gramática, y yo no quería saber nada. Noemí, que ya estaba como rectora, y me dice, mira, no conseguimos otro, es muy difícil, 20 horas que tenía Ana María Verdini, dice, no voy a conseguir que con los horarios, así que agarrá y vos hacé lo que puedas. Yo, ¿qué hiciste? La fui a ver a la casa Ana María, yo con ella tengo una amistad muy grande desde antes de entrar en la escuela, inclusive el esposo de ella trabajó conmigo en el banco, fuimos compañeros del banco. Y entonces le pedí a ella el programa, a ver qué era lo que iba a dar. Y bueno, di algo de cine que ella tenía en el programa, eso en cuarto. Y en tercero seguí el programa de gramática y di también lo que ella ya tenía programado dar, ¿no? Y bueno, así pasé el año, tuve unos cursos bastante complicados de muchos alumnos. Y hoy día, cuando me ven, me saludan como profe, me dicen, tuve que pedir licencia como bibliotecario para poder pasar como profesor, ¿viste? Porque en el mismo horario no podía hacer las dos cosas. Bueno, acá tenemos un par de preguntas de fútbol, pero una cosita más de la biblioteca que yo recuerdo con mucho cariño. No solamente vos recomendabas libros de apoyo para las materias. Yo me acuerdo una vez haberte consultado un libro para leer y vos me recomendaste Papá Goriot de Honoré de Balzac. Sí, nada menos que de Honoré de Balzac. En Matadero, Francia, Matadero, era para mí fue muy impresionante eso. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Pero tenemos un par de cosas de fútbol, bueno, Carlos. No, lo primero que le quería preguntar, si la experiencia esta de los torneos que vos hacías para todos nosotros en San Cosme, ¿tenía réplicas en otros colegios, en el distrito o en algún otro lado, o fue una idea tuya esto? No, en realidad cuando yo entré a trabajar en San Cosme, el primer año que empecé a trabajar, en el año 70, se me acercó un chico de quinto y me dijo, Héctor, que yo era el preceptor de quinto año en ese momento, me dice, necesitamos un adulto que nos venga a representar porque vamos a intervenir en un torneo en el Colegio Episcopal. Le digo, pero yo no conozco a ninguno. No, nos dice, el equipo lo formamos nosotros. Vos venís con nosotros como representante, como mayor, ¿no? Bueno, tenía un equipo impresionante. Menos el arquero, que era flojito, el resto eran de una calidad. Bueno, ganamos el torneo, pero por escándalo, ¿no? Y al año siguiente, yo me enteré que Manó organizaba torneos de fútbol en ese entonces. Me acuerdo, en el 25 de mayo, ¿viste? Era el club que está sobre Cosquín. Sí, claro, sí, cómo sí. No. Ahí hacían los torneos y él los organizó durante 2 o 3 años. Y después yo iba a ver los partidos y él dijo, no, yo no los voy a organizar más. Y entonces empecé a organizarlos yo, ¿viste? Así fue el... que se hicieron. Pero, por ejemplo, la idea de los puntajes, ¿y eso lo hacía Manolo o hiciste vos? No, Manolo no hacía nada de eso. Eso lo hice yo porque me parecía una forma de interesarle a todos algo más. Yo me acuerdo que ponía la cartelera, ¿te acordás? Si venían todas las aglomeraciones. No era que vos ponías la cartelera, estábamos antes de que vos llegaras. Estábamos esperando. Sí, vos sabés que era algo increíble. El primer día de clase, me acuerdo, uno de los primeros días de clase, yo estoy llegando a la escuela y me para uno de los chicos y me pregunta, ¿cuándo empieza el campeonato? Claro, sí, para los que no conocen de lo que estamos hablando, lo que estamos queriendo recordar es que en la escuela que nosotros íbamos en el secundario se organizaban torneos de fútbol y Héctor Calviño, que es nuestro torneos. Invitado, había dos torneos. Se tomaba el trabajo de organizarlo y después ponía en la planilla, en la cartelera del colegio, el resultado, el resumen. Hacías un resumen del partido, además, con las calificaciones de los jugadores. Una especie de solo fútbol. Claro, y para nosotros era como estar en la selección argentina, ¿no? Sí, supongo que sí. Les gustaba mucho. Y a veces yo sé que algunos no estaban de acuerdo con el punto. Bueno, pusiste los dedos en el enchufe. Porque acá con Pampillón nosotros tenemos una queja que vos sabrás defenderte, pero más allá de los méritos futbolísticos innegables de nuestro compañero de programa Marcelo Pastorini, un hombre, el único que fue profesional prácticamente en la historia del colegio, alguno más hubo, pero nosotros consideramos que no siempre nos tenías bien puntuados a nosotros, y a Pastorini de 9 no bajaba nunca, ¿no? Pastorini era uno de mis alumnos predilectos. Ahí está. Y el otro podríamos decir que era Lugones. Vos sabés que Lugones es otra persona que para mí lo tengo muy de cerca. El director de la Previde, estás hablando vos. Sí, señor, sí. Que a veces nos hablamos por Facebook, ¿no? Son personas que a mí las recuerdo con mucho cariño. Yo siempre tuve algún alumno preferido de todos los cursos. Entonces yo iba a la sala de profesores y decía, a fulano, pero lo decía en broma, ¿no? A fulano no se les ocurra ponerle mala nota porque es bueno, lo defiendo yo. Y me decían, vos defendés a los peores. Yo me recibí por eso entonces, ¿no? ¿Cómo? Yo me recibí por eso. No. Vos sabés que hay mensajes, chicos, hay mensajes. Por ejemplo, lo tenemos al profe Musén diciendo, los estoy escuchando. Erdosia fue irreemplazable. Tenía una cosa de ponerse en el lugar del otro. Cuando hablan de esa época, lo citan sin nombrarlo. Un abrazo al colega Héctor. Musén, un genio. Héctor, lo tuvimos la semana pasada charlando. Fue una charla excepcional como la que estamos teniendo con vos. Bueno, yo recuerdo, le devuelvo ese abrazo a la distancia. Me acuerdo mucho de él. Y lo que dijo de Erdosia es cierto, ¿no? Una persona de una calidad humana que es poco frecuente, sobre todo en las escuelas, en los debajo de esa máscara de severidad que tenía, era un profundo humanista, ¿no? Él tenía cosas realmente que a mí me llegaron al corazón, ¿no? Realmente. Y eso que yo nunca fui católico. Mirá, me estoy enterando ahora. A mí lo que me resulta muy interesante es un barrio postergado, como es Matadero, Carlos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que teníamos un lujo, porque un humanista, como bien vos lo definís, Erdosia, una biblioteca que tenía volúmenes que para mí me marcaron, tanto los de Ana María Verdini como los que vos me dabas en la biblioteca. La verdad que era un lujo tener eso en una época de Argentina siniestra, ¿no? Con la dictadura. Claro, nosotros hicimos el secundario durante la dictadura. Exactamente. Vos sabés que siempre hablamos de que en esa época San Cosme brillaba desde cualquier punto de vista, no solamente en lengua, Ana María y Liliana, en otras materias también, había profesores de alta calidad, que eran muy exigentes, pero que realmente enseñaban. Hay muchos alumnos que recuerdan, por ejemplo, a Noemí como profesora de contabilidad, que después siguieron la carrera de contadores y la tienen a ella como un modelo para recordar siempre, ¿no? Realmente era, pero en general, lamentablemente después el colegio se fue deteriorando, En este momento no queda nadie de los profesores. Se han retirado todos ya. De los profesores de la época de ustedes no queda ninguno. El único que queda, que creo, es Fernando Fedalto, que es el secretario. Está, el secretario estaba, del club, del colegio. Es el único que queda. Otra alumna que te saluda, Héctor, es Gladys Pícola. Te manda un beso grande. Bueno, le retribuyo el beso. Sí, fue una época muy linda. Yo iba con mucho gusto a trabajar. Yo salía de trabajar del banco y venía así, estaba sin dormir a veces. Yo durante muchos años trabajé de noche en el banco del interior hasta que lo cerraron. Y yo iba con mucho gusto al colegio, me sentía muy bien. Te mandan saludos también Laura Gogli, Alejandro Livito, bueno, la verdad Claudia que... Claudia Gasparri, Mónica Salas. Mónica Salas, te está escuchando toda nuestra división, Héctor. Bueno, me alegro mucho, los recuerdo con Laura, la vi muchas veces porque los hijos de Laura fueron a San Cosme, terminaron también en San Cosme. Y grandes jugadores en esa familia también. Sí, lamentablemente yo ya no los vi, ya en la época cuando ellos... Yo había dejado de hacer... No, pero bueno, pero lo tuviste a Goglia, Ángela Goglia, sí, a Claudia Goglia, el hermano mayor. Vos sabés que San Cosme se caracterizó por tener grandes jugadores. Hay un pibe que se llama... un hombre que se llama Marcelo Miranda, no sé si ustedes lo... Sí, que jugó en Atlanta. Jugó en Atlanta, cuando Atlanta estaba en primera división. Jugadorazo. Estuve a punto de ganar el Nacional de ese año, no me acuerdo qué año era. Para mí era el jugador completo, tenía todas las cualidades de los jugadores, era pateaba muy bien, gambeteaba muy bien, tenía mucha personalidad dentro de la cancha. Bueno, después tenemos Marcelo, que fue profesional, el hermanito más chico de Ángel, Nelson también. Vos tenías, Héctor, dos campeonatos, uno el que era de divisiones, pero también tenías uno de colores, ese con Cacho... Que Pastorini supo levantar varios trofeos, con Cacho que siempre estábamos en el repechaje, que también alguna medalla, digamos. Pero en esos colores que vos tenías, verde, azul, rojo, violeta. A mí me embocaste con un rosa. Yo tenía un equipo rosa. No fue mucho eso, no fue mucho. No te olvides que Boca usó una camiseta rosa también el año pasado. Héctor fue avanzada. Era la vanguardia. Lo que pasa es que se me habrían acabado los colores, qué sé yo. Claro. Yo organicé ese torneo, porque el torneo por equipos era un poco injusto, porque siempre ganaban los más grandes, ¿viste? Está muy bien eso. Por una lógica. Claro. Entonces dije, bueno, vamos a organizar otro torneo que puedan, los mezclamos y hacemos equipos más parejos, ¿no? Mirá el tiempo que le dedicaba a la idea, ¿no? Vos sabés, Héctor, que, bueno, a mí me tocó, gracias a Dios, ganar varios torneos de los de colores. Sí. Y la lo que varios, lo que varios. Varios gané. Sí, yo gané dos o tres torneos de colores. Uh-huh. Pero me quedó en el tintero... El de las divisiones. O sea, nos quedó el de las divisiones, que no le podíamos ganar al sexto B, digamos, otro protegido al quinto B. Héctor, ¿no? Pues está en compañía también, era un equipo que para Héctor era... ¿Vos te referís al equipo de Angelito, de Ángela Goglia? Claro, Ángela Goglia, de Podestá. Podestá. Rizzo. Ángela Goglia era uno de mis preferidos, pero ese equipo lo ganó porque tenía un gran arquero que era Fabián Podestá. Claro que sí. Podestá era un fenómeno en arco chico. Yo en arco, supongo que en arco de 7 metros... Era más difícil. No, ¿sabés que yo lo vi atajar en arco en cancha de 11? No en Vélez, sino... él después jugó en un equipo cuando yo ya también me había retirado, porque yo me retiré muy joven, a los 27 años ya no jugué más, por mis lesiones. Pero yo jugaba para Pergamino en la Liga de Flores. Ajá. Y el arquero era Fabián. ¿Y atajaba? Claro que sí. Y atajaba muy bien en la cancha de 11 también. Era, aparte tenía mucha personalidad, él mandaba al equipo desde el arco. Cancha chica era... Era un arquero... Tengo un recuerdo inolvidable de Podestá, me van a cargar estos dos, pero te tengo que decir que una noche en el Morumbí de San Pablo, 25.000 hinchas de Vélez mínimo. Déjate, broma. Y en el medio de la marea estaba con mi viejo, que Héctor lo conoce, a Bubi, estaba con Claudio Nolé, y en la marea humana velezana, una mano que se levantó era Podestá, que Pastore también es como el chiste, eran 150 y como 20 mil atrás. 150 y 20, como 20 mil atrás, dice, claro. ¿No? Sí, yo lo vi, no hace mucho que lo veo. Yo me veo, hay muchos alumnos que suelo ver muy seguido, se suelen juntarse muchos ex alumnos en el Glorias, en el restaurante del Glorias, de la segunda promoción, gente que tiene más de 60 años. Claro, ¿y qué van regularmente ahí? Hay una división, creo que la segunda promoción, que es, creo que todos los martes se van a cenar al Glorias. ¿Y vos vas, Héctor, ahí? He ido un par de veces, sí. Bueno, en cualquier momento caemos a Glorias. Sí, sí, pero aparte vos no sabés, porque no solamente están ellos, hay un conglomerado de alumnos de todo, de alumnas, no alumnos, bueno, ex-alumnos, y también ex-alumna, porque el presidente del Glorias es Néstor Miranda, el hermano mayor de Marcelo, que hizo el secundario en San Cosme. El secretario es Sardo, se llama Sardo de apellido, y también fue alumno de San Cosme. Qué sé yo, hay un montón de gente de San Cosme, yo me sorprendo cada vez que voy, porque es como estar de nuevo en la escuela. Claro. Bueno, Héctor, acá te manda saludo también Silvana Gagliostro, que faltaba decirlo, nombrarlo, y Laura Goria, que dice que también compartió vacaciones con vos. Bueno. La verdad que un gustazo escucharte, Héctor, es volver a la escuela, ¿no? Sí, la verdad que... Bueno, y me gustaría que nos encontremos algún día personalmente y... ¿Cómo no? Para charlar, para seguir charlando por todo esto. Y bueno, un día lo invitamos al programa con cena y todo. Bueno, exactamente. Bueno, Héctor, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo, muchas Héctor. Gracias, Gracias igualmente para todos ustedes. Un abrazo. Gracias. Ahí está, Héctor Calvinio, nuestro preceptor del colegio de San Cosme y San Damián, y escuchamos otro temita musical que tiene que ver con el gato Barbieri, y empezamos con el último tango en París. El último tango en París, y empieza el segmento de música con el señor Pastorini. Thank you. Último tango en París, casi nada, de Leandro Gatto Barbieri. Habría que hablar de tantos cracks, tantos genios que ha generado este país. Y bueno, a mí se me ocurrió hacerle un pequeño homenaje al Gatto Barbieri, fallecido el 2 de abril de este año, por su inmensa trayectoria, tantos ritmos. A los 12 años empezó a tocar el clarinete. Luego se volcó al saxo, y el saxo alto, de una forma que hasta el día de hoy todavía no lo pueden empardar. Se convierte en una celebridad musical gracias a este tema, y después de haber recorrido un aspecto interesante de lo que es la música, específicamente en el jazz, pero tocando ritmos latinos y hasta sudamericanos. Llegó a tocar hasta samba con el saxo. Una innovación increíble. Nahual Pashupati en saxo, muy, muy bueno lo del Gatto. Y sí. En la música, bueno, entre armonías y dentro de lo que es nuestro país, estuvo con Domingo Cura tocando y ha tocado en todas partes del mundo y ha hecho escuela en todas partes del mundo. Esa película, ¿no? La música que escuchamos recién, que fue el último tango en París, sí. ¿No? Imagínate. Él ganó un Grammy con esa música. Este joven que no se está escuchando, pero el último tango en París en el año 73 fue una bomba atómica. Sí. Yo la vio esa película, la vio todo el mundo. Una película de avanzada. Acá se vio en el gobierno peronista, después se prohibió y había que ir a Uruguay a verla la película, porque no se podía ver acá. O sea que eso fue, lo hizo conocido en todo el mundo. Exactamente. Pero bueno, este es nuestro pequeño... ¿Por qué lo elegiste al Gatto? Pero no, o sea, a mí me gustó siempre el jazz y aparte, bueno, yo soy rockero de toda la vida. Creo que muchas de nuestras oyentes han llegado al rock o a parte del rock por lo que yo hinchaba las bolas con Papo, con Spinetta, con Zeppelin, con King Crimson, con qué sé yo. Sí, porque vos, si bien has sido bastante rústico en un montón de actividades, en la música has sido... En la música lírico, creo que he sido muy lírico. Precoz, sí. Y has tenido gustos sofisticados para lo que hablaba con Calviño de la literatura, sí. Vos lo tenías con la música. Y bueno, yo me acuerdo también de recordar, Marcelo, cuando estábamos juntando dinero para Bariloche, que hasta grabábamos cassette y se lo vendíamos a nuestra compañera. A Gagliotto muchas... le enchufé uno. Sí, eso era estafa, Pastorini. Eso era estafa. Apareció como Dios. Apareció, no le digo, que eso era estafa. ¿Cómo una estafa? Apareció como Dios. No le... ¿Qué estafa? ¿Por qué? ¿Cuál era la estafa? La gente, Pastorini, con esa música, no sé, vendía unos cassette truchos, No, vos te haces el pendejo y le sacás la música a tus hijos. Yo no tengo la suerte, lamentablemente, pero... ¿Pero cómo vos le sacás? ¿Cómo si lo de Esto sigue sí, así. No. Bueno. ¿Y lo elegiste? ¿Por qué lo elegiste? Lo elegí porque me encanta, siempre me gustó, porque recordé que había fallecido hace menos de un mes, porque una carrera sumamente exitosa, yo creo que... ¿No que, tan conocido en Argentina? Por supuesto que no, porque el jazz, en cierta forma, en este país, no tiene mucha trascendencia, mucha gente que lo siga, que le interese, pero sí, en el mundo entero es un tipo totalmente reconocido. Triunfar en jazz en Estados Unidos, no siendo negro ni norteamericano, es todo un mérito, y él lo tuvo, y también tuvo contacto con la bossa nova, ¿no? Sí, no, por eso te digo, hasta llegó a tocar hasta samba. Samba brasilera. Claro. Las dos sambas, samba brasilera. Él tocaba, era saxo tenor. hoy en día no se consiguen los registros que él lograba, o sea, no lo consigue nadie. Entonces, yo quiero ir a algunas frases que él dijo. A ver. Los colegas del jazz no me consideran un músico de jazz, como tampoco los colegas latinos me consideran un músico latino. En pocas palabras, el Gato Barbieri es único. Es el Gato Barbieri. Tengo algo para decirte que te va a gustar. A ver. Una amiga nuestra que tiene muchísimo que ver con el rock, que vivió el rock desde adentro. Claudia. Dice, no lo dudes, por el Topa yo soy rockera. A los 14 años conocí a Zeppelin por él. Yo escuchaba a Palito Ortega. Exactamente. Es una persona que... Y las otras chicas, Silvana, o Laura, o Graciela, o Sandra, escuchaban nada. Pero yo le metí a Zeppelin, a Papo y a un montón de cosas. Bueno, acá tenés un reconocimiento de Claudio. Bueno, es gratificante, muy gratificante. Bueno, ¿cómo cerramos el bloque del Gato Barbieri entonces? El Gato Barbieri ha tenido... Tema que para nosotros... Ha tenido muchas vidas y las va a seguir teniendo porque su recuerdo va a quedar... Está grabado, está en vinilo, está en CD, está en cassette, está en el formato que quiera. En internet. Como todo gato, siete vidas, y bueno, el hombre ha vivido... Y tiene un tema que nosotros alguna vez vamos a desarrollar, tenemos mucho problema para desarrollar la historia de Samba Patín. Es como si quisiéramos hablar de la combi, digamos. Claro. Alguna vez vamos a conseguir un discurso que no nos complique a ninguno. Exacto. Pero hay un tema del gato. Sí, bueno, yo elegí que porque él tuvo la suerte de tocar, entre otros, con Carlos Santana y, bueno, Samba Patín, que es para nosotros... muy importante. Cerramos el bloque entonces de Gato Barbieri y de Marcelo Pastorini con Samba Patín. Santana y el Gato Barbieri. Había un trompetista, ¿no? Y teníamos un trompetista que era Manó. Nuestro profesor de gimnasia, Manó, en la secundaria, para quienes saben. Nuestro recuerdo, que en paz descanse, y bueno. Pero un recuerdo muy grato. Yo quería insistir con está recordando el profe Mucín desde Mar del Plata también, ¿no? Que nos pasa el dato, Manuel era trompetista. Lo recordamos y nos ha hecho funciones para nosotros solos. Claro, yo quería destacar eso, ¿no? Estamos hablando de una etapa negra de Argentina con el proceso de reorganización nacional en un barrio marginal de la ciudad de Buenos Aires. Y teníamos a Manu tocando la trompeta, a Calvinio recomendándonos a Honoré de Balzac. A músico revisionismo histórico. Contándonos la batalla de Obligado, la vuelta de Obligado. La verdad que fuimos realmente... Bueno, y tantos otros privilegiados. Afortunados, privilegiados. Noemí Calomini. Con un prestigio increíble y un don de gente fabuloso. Calomeni, Liliana Cajiano. Angélica, no te olvides, Angélica. No, ya la nombré. ¿Cómo seguimos, pero... Carlos? Bueno, seguimos... Con la incógnita de principio. Incógnita. Bueno, el sí, bestseller. El bestseller del ayer. Del ayer. Tengo dos ganadoras. ¿Dos ganadoras? Dos ganadoras. Mariela Rapetti de Pehuajó y Gabriela Mortara de Colón, provincia de Buenos Aires. Vamos el campo. Aciertan. Vamos el campo, dice Nole. Que Nole, yo pensé que podía arriesgar, no arriesgó. No nada. Era Manuelita, ¿no? ¿Eh? No era Manuelita. Yo sabía. Eso no era Manuelita. Ah, no, pero Nole es un gran lector. Como adivinaron de Pehuajó. Yo pensé que Nole podía arriesgar. ¿Quiere arriesgar ahora? Todavía tiene tiempo. Nole leyó a Manuelita, me parece. Ya lo leí, Manuelita, sí. Pero esa es otra historia. ¿Sabés cuál es el libro o no sabés? ¿Sabés cuál es la obra? Misteriosa Buenos Aires. Usted arriesga sobre la hora y tira, manda fruta. No, es Los Siete Locos de Roberto Ar. A mí me da cierta congoja pensar que las dos personas que acertaron con el libro son del campo y la historia transcurre en la ciudad de Buenos Aires. Está bien, pero bueno, son también, me parece que es gente de tu entorno, que te sigue por tu blog. Y por, gente que es leída. Porque sabe lo que vos escribís. Sí. Juegan con el caballo del comisario, las chicas leen. Bueno, entonces, bueno, yo quería decir algo de Roberto Ar, porque a ustedes les va a gustar. Dígalo. Es un personaje... Perdóname, Silvana Gagliostro dice que esa música sonaba en el auto del Tano mientras ella se estaba peleando con él en la Monito. Eso es un tema casi de... Repetíselo a Pastor. Dice, esa música me recuerda que me estaba peleando con el Tano en la Plaza Monito y eso sonaba en la radio de su auto. Y bueno, es de nuestra época. Sí, bueno, pero tenemos... El Tano llegó por nosotros a Samba Patito. Es como chorío. Exactamente. Como chorío ese Tano. Bueno, vamos a terminar con la historia. Alejandro Divito en WhatsApp también acertó. Lo que pasa es que como nos diversifican los mensajes, nos complican. Bien, Alejandro. Claro, claro. Muy bien, Alejandro. Bueno, lo que pasa es que la tipa está escuchando, cocinando y atendiendo a Fernando. Le podemos saludar al marido, que todavía Fernando. ¿Cómo se llama? Sí. Fernando. Fernando, un día esto me parece que lo vamos a traer, ¿eh? Bueno, quería terminar. Lo deja Alejandro. Escúchame, Nacional y Popular. Sí, por supuesto. Bueno. Nole, te cuento un poquito que mandaste fruta con Misteriosa Buenos Aires. Sí, estoy disperso hoy. Roberto Ar es un personaje que por ahí se perdió porque estamos siempre pensando en Borges y en Cortázar, pero la literatura argentina es una persona fundamental y que yo lo traje por un montón de motivos, algunos inesperados. Por ejemplo, hoy es el programa 7. El libro que traje se llama Los Siete Locos y yo no me di cuenta y también me puse a hacer algunas cuentas que somos tres, con vos Claudio 4 y los invitados 3 que también son 7. Y quería decir lo siguiente, Roberto Ar, que es un marginal de la literatura argentina porque nunca fue reconocido por el canon literario, a mí Borges me encanta, pero siempre se lo miró como un marginal de la literatura Roberto Ar. Y de alguna manera, fíjate en qué época se hizo la película Los Siete Locos, fue en 1973. Y hubo una serie, Los Siete Locos, que se hizo el año pasado en la televisión pública. Es una coincidencia demasiado sospechosa, ¿no? Fíjate... Yo decía que en ese libro, no voy a contar cómo termina, pero hay como una especie de cofradía que quiere cambiar el mundo con actos terroristas, porque estamos en la Argentina de la casi de la década infame. Y fíjate cómo se imagina esa sociedad, Carlos. No sé si nuestra sociedad será bolchevique o fascista. A veces me inclino a creer que lo mejor que se puede hacer es preparar una ensalada rusa que ni Dios la entienda. Lo que yo pretendo hacer es un bloque donde se consoliden todas las esperanzas humanas. Mi plan es dirigirnos con preferencia a los jóvenes bolcheviques, estudiantes y proletarios inteligentes. Se parece. Y al peronismo. Sobre todo cuando es inentendible. Esto lo dijo en 1929. Una especie de Julio Verne de la política argentina. Es impresionante. Yo realmente me quedé muy impresionado cuando lo leí, porque yo esto lo he leído ahora, por supuesto que conozco la obra de Arp, pero yo trabajo como vos trabajaste, Pastorini, con El Gato. Me tomé el laburo de leer esto y me impresionó mucho, me impresionó mucho. Un tipo que se murió en 1942, ¿nunca lo vio? Exacto, no llegó a, ni siquiera a la Secretaría de Trabajo de Perón. Nada. Bueno, ¿y con qué cerramos el bloque? ¿Con qué tema musical? Bueno, el tema del Cedrón, del Cuarteto Cedrón, que por ahí si a vos te gusta El Gato Barbieri, Cedrón también te tiene que gustar. Un personaje lateral de los siete locos, que es el farmacéutico, un tipo que es amante de la Biblia y de la ruleta, que tenía una novia millonaria y la pateó por una prostituta. Y cuando Erdozain, que se parece mucho a Roberto Ar, el personaje de Los Siete Locos, es él, porque Roberto Ar fue un inventor y tuvo problemas con su padre, como el protagonista de Los Siete Locos, cuando le va a pedir los 600 pesos para cubrir esa deuda con su laburo, el farmacéutico le dice, rajá de acá. Ahora escuchamos esta canción de Cedro. ¿Cómo se llama? Ergueta. Ahí está. Ergueta, y lo escuchamos y seguimos. Ergueta era un vasco, la Ergueta. Tenía corazón de jugador, quería redimir a las rameras y amarlas en un templo de cartón. Era el más loco de los siete locos. El astrólogo lo bancó por compasión. Decía que Jesús era un linchera y que en la Biblia está la salvación. Nargueta era un vasco, Nargueta, de oficio boticario y puteador. Tenía un berretín de incendiario y quería salir de perdedor. En Carras quiso saltar la banca, se volvió con más guita que un paya, pero el dosay le negó 600 mangos. Rajá, le dijo en el tortón, y rajá, turrito, rajá. Ergueta, abrochaste la bragueta, mascarita sacate del antifaz. Cuarteto Cedrón y Ergueta, que es el tema que al que un refería. Loco de los siete locos. Ahí está, al que refería recién el literato Marcelo Suárez. Un programón. La otra faceta del doctor es el ala izquierda del abogado. Claro. O sea, es una especie de doctor Jekyll y Hyde, ¿no? Tiene la parte más izquierda del cerebro, que el tipo profundiza la literatura y tiene lugar para varios hemisferios. Es lo único que tenés de izquierda, vos. Bueno, se nos está terminando un programa. Acaba de perder por la Libertadores River 2-0 con Independiente. ¿Con qué gran equipo? Con el Bayern Múnich, pues. No Independiente del Valle. ¿Dónde? Del Valle. No es una arveja. Sidra. Bueno, y ahora está jugando Boca. ¿Cómo va Boca? 0-0. 0-0. Ah, lo tenés Manolé que está con la pantalla Manolé adelante. Está muy atento. No sabe bien de los temas que tocamos, pero el tipo está permanentemente... Manolé, vamos a hablar de la Superliga que está proponiendo... Los que se dicen equipos grandes. Es un dirigente, Nolé. Y Nolé es dirigente de la Peña Chacabuco de Belezarpe. Es un dirigente orgánico del Club Atlético de Belezarpe. Que yo sepa, es dirigente de los Boy Scouts. No, señor. También. Al ser dirigente de la Peña, es un dirigente del Club Atlético de Belezarpe. No me hagas acordar que la... ¿Qué opina de la Super? La última vez que fuimos a jugar al fútbol ahí con los Scouts, nos dieron vuelta a la cancha y le hicieron tres veces más larga. Nos hicieron trampa. ¿Cómo la ve la Superliga, Nolé? No, yo estoy de acuerdo, ojo. A mí me gustaría que saber si estás al tanto, porque antes metiste la pata un poquito. Sí, son 4 o 5 equipos. ¿Estudiaste un poquito este tema? Sí, son 4 o 5 equipos que es lo que pretenden. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué son? Son 4 o 5 equipos que lo que quieren es negociar los derechos de televisión y de publicidad. Pero, por ejemplo, a Vélez le conviene la Superliga. ¿Cómo? ¿A Vélez le conviene la Superliga? Yo creo que sí, porque no sé si ustedes están al tanto de que, bueno, hoy habían publicado, hoy o ayer, que Vélez le debía a la AFA una cantidad de dinero y aparentemente Vélez no está debiendo esa plata y son varios equipos los que han bajado la deuda. No es que no le debe mucho menos de lo que publican. Y no sé si escucharon hoy que hay 2 millones de dólares que fueron desviados a una asociación amateur. No sé sí, si pero esa es una información maliciosa. Está mal informado nuevamente. Nolé, antes de que te ataquen acá a los muchachos... No, para empezar, así aclaramos un poquito, si no confundimos también a la gente. La Fundación del Futbolista es una fundación que existe de años y todos los años recibe un porcentaje de la recaudación de la AFA para su funcionamiento. Esa fundación... Más allá de que pueda tener alguna actividad ilegal que no tiene por qué tener. Ah, bueno, pero entonces... Pará, te estoy diciendo que... Escúchame, Cacho. Te estoy diciendo que si la tiene, la desconozco. Ah, bueno. Diciendo que la función que tiene es apoyar a los clubes y a las divisiones inferiores. Y yo he visto, por ejemplo, cómo en convenio con Nueva Chicago, por ejemplo, llevaban todos los días fruta para los entrenamientos de los pibes, de los chicos, yogur, leche para los desayunos de los chicos de inferiores. O sea, cumplen una función y eso se repite a lo largo y a lo ancho de todo el país. No sé si la cumplen de la mejor manera la función, hasta ahí te puedo hablar, pero la fundación existe y todos los años recibe fondos de la AFA. Ahora, mi pregunta es, si antes del fútbol para todos, la AFA le giraba dinero a esa fundación y la que pagaba los derechos era Teis Sport, ¿es correcto? Sí, pero acá... Pregunto, no, yo pregunto lo siguiente, si había una estafa en esa fundación... ¿Tenía algo que ver Teis Sport? No. Pagaba los derechos y la AFA hacía lo que quería con su plata. Y en este caso, el Estado paga derechos y no tiene por qué exigirle a los clubes que la usen para una cosa o para la otra. Es un problema de los clubes, en qué utilizan la plata que cobran por derechos. No sé, eso hay que ver. No sé, Carlos, no sé, vos decís eso, pero hay que ver cómo está hecho el estatuto, hay que ver bien eso, ojo. Bueno. Y el destino... ¿El estatuto de quién, Claudio? Claudio, ¿el estatuto de quién? De la fundación. Y bueno, el estatuto de la fundación era el estatuto de la fundación, es una fundación. Bueno, bueno, pero hay que ver todo bien eso. No es tan así. Por supuesto, yo lo que quiero decir que la sola noticia de una transferencia de fondos no es un delito, ¿sí? Como te lo muestra en la televisión. Ahora, sí me gustaría saber a mí por qué si la fundación tiene que utilizar fondos para esas... tareas sociales las tenía guardadas en una caja de seguridad, pero a fin de cuentas estaban a nombre de la fundación guardadas, no a nombre de una persona. Pero están también están nombrando a River, a Gimnasia, hay 4 o 5 equipos que aparentemente también estaban en el temita ese, así que hay que ver bien eso, ojo. ¿Cuál es el temita ese? Pero igual vamos al tema origen, digo, de la liga, de la Superliga. Igual yo estoy de acuerdo con que los equipos derechos y no la AFA. Entonces, claro, lo que pasa es que eso es establecer definitivamente la injusticia, la insolidaridad, la injusticia, ¿se dice así? Perdóname, ustedes viven hablando de que llenan la cancha y que tienen un montón de gente, y que no pueden vivir de no, la gente, no es tanta gente que tiene. No, y está bien, ¿y a vos te parece más justo que Vélez, que no llena la cancha, reciba más plata de Chicago que la llena? ¿Por qué? Bueno, pero te quiero decir. Entonces, de esto se trata, de que haya un reparto justo. Y la solidaridad lo que indica es que reciba más el que menos tiene, probablemente. ¿Para qué? Para que pueda de alguna manera competir con el que más tiene y tenga una posibilidad al menos de discutir un campeonato, de discutir una permanencia en una categoría. No creo que sea así. Boca River, alguna vez San Lorenzo, alguna vez Independiente, cada tanto le tiran Racing, cada tanto, y le van a tirar cada tanto algún yuyito a Vélez, a algún otro que se le ocurra aparecer. Pero antes de que termine el programa, quería hacer una aclaración, Claudio Nolé, porque lo han tomado para la chanza. Yo dije algo, una cita histórica, 1994, Morumbí de San Pablo. Usted estuvo ahí, Claudio Nolé. ¿Cuántos hinchas de Vélez había en el Morumbí esa noche? 25.000. No te da vergüenza, Arión. No junta 25.000 acá en Cancha. Vos decís que hay muchos brasileños. Vos decís que hay muchos brasileños en Chaveles. Pero bueno, muchachos, ¿qué hora estamos ya? A ver. ¿Ya estamos a la hora? Sí, 58. ¿Ya estamos para despedirnos con... y sigue la banda? Claudio, Narigón, saludalo a Nolé. La semana que viene seguimos. Seguimos la semana que viene. Saludalo a Nolé, Pastorini. Bueno, número uno. Primero de todo quiero recordar, dentro de tanta injusticia que se está viviendo últimamente en este país, quiero recordar que hace dos años y dos meses fallecieron 10 bomberos en Iron Mountain y nunca nadie le presta atención a ese tema. Y mañana va a haber una marcha masiva de reclamo al gobierno por algunos sindicalistas. Por los cinco no me gusta. No importa, por los cinco gremiales. Todos, las todos, tres gremiales de CGT y la dos de CTA. Narigón, cerra el orto. Hasta el sábado que viene. Gracias, Ariel. Ariel Florentín con la cancha de Chicago siempre llena. Nos despedimos. Y siga la banda, vale, con ese cerramos el programa. Gracias, Ariel. Había una vez un grupo de amigos en el barrio. Tenían una banda que nunca había tocado y querían tocar. Para no laburar. Y casi ni ensayaron, de una se mandaron. Eran muy caraduras y muy desafinados y sonaban mal. Y tocamos igual. Show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más. Al final del show, hey, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más. Y la banda sigue tocando. Y la banda sigue cantando. Y la banda sigue tocando. Y la banda sigue. Salieron del barrio valientes mercenarios, salieron a ganar en cualquier escenario. En el festival, en el tropical, en un bar mitzvah y en el Luna Park. Todos se divertían, pedían una más. En un bar mitzvah, hey, y en el Luna Park. Todos se sigue, sigue, sigue tocando y la banda sigue. Y lo cantan todos en la calle y en la cancha. Nadie para esta avalancha de sonido popular. Y lo bailan todos en la disco y la bailanta. Esta música le gusta a todo el mundo por igual. Sigue, sigue tocando y la banda sigue cantando. querían tocar.